Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Hola, muy pero muy buen día. Tengo el grato honor de darte la bienvenida y saludarte en el nombre del Señor y en el nombre de toda nuestra comunidad, la Iglesia Jesús es el Camino. Así que espero que estés disfrutando ya también de lo que hasta aquí ha acontecido, de un grato tiempo. Y siempre es así toda vez que venimos a la presencia del Señor. Como hicimos la semana anterior, debemos enviar saludos a tanta gente que participa junto a nosotros y comparte estos encuentros tan preciosos desde diversos lugares de la Argentina y aún del exterior, ¿verdad? Algunos de los que puedo recordar ahora están allí: Saladillo, James Craig en la provincia de Córdoba, están Ogoyán, Entre Ríos, están en Paysandú, Uruguay. Bueno, entiendo que están en otros también países como Chile, están en Paraguay, sobre todo en México, a veces también en Estados Unidos. Bueno, estamos llegando a una buena cantidad de personas y de distintos lugares, y eso nos complace mucho y nos alegra, les consideramos parte de esta comunidad también. Así que todos sean bendecidos en el nombre del Señor. Y bueno, sé que todos también han estado y siguen deseando volver a los encuentros presenciales, y esto es un anhelo que todos tenemos como iglesia, ¿verdad? Pues en esta mañana especial quiero informarte lo siguiente: a partir del próximo domingo, 1 de agosto, estamos reiniciando nuestros encuentros presenciales. Sí, nuestros cultos, nuestras reuniones, los cultos de oración, los encuentros de los diversos ministerios, de plateados, de matrimonios, de jóvenes, de niños, de adolescentes, de mujeres, todos ellos van a estar volviendo a lo presencial. Así que damos toda la gloria al Señor. Sé que esto está causando mucha alegría en tu corazón. Así que déjame, también repetir algunas instrucciones muy sencillas y muy breves. Número 1, necesitamos, por supuesto, seguir cumpliendo todos los protocolos. Así que al llegar vas a ver que te van a tomar con toda amabilidad y con toda bendición la temperatura. Te van a estar, rociando alcohol en tus manos para higienizarte. Hay que seguir usando el barbijo. Pero bueno, por lo demás, que esto ya lo sabemos y lo conocemos, estaremos participando de un tiempo precioso en el Señor. Así que hay que seguir cuidándose. Y bueno, habrá también una posibilidad para los mayores de 60, para nuestros plateados, que deseaban tanto, pobres, los más desfavorecidos con todas estas normas y esta situación. Así que ellos, quienes estén vacunados ya con las 2 dosis de vacuna, pues entonces también pueden venir a participar de nuestros encuentros presenciales. Así que damos gracias a Dios, toda la gloria es para Él. Tiene que ser un gozo para toda la iglesia, y vos, yo, todos, cada uno de nosotros ya debe estar manifestando su deseo de asistir. Te indico, va a haber 4 cultos nuevamente: 9:30 de la mañana, 11 de la mañana, y luego por la tarde a las 18:30 y a las 20 horas. Así que para cualquiera de estos cultos vos tenés que estar pensando a cuál te vas a comprometer a asistir. No te anotes, no te inscribas si no vas a estar pudiendo venir. En todo caso, primero manifestá esa dificultad y luego vemos, porque si yo me anoto y luego no voy, quizás le estoy tomando el lugar de alguien que tenía intenciones de ir y no pudo hacerlo porque yo estaba anotado previamente. Así que hagámoslo de esta manera para que podamos seguir siendo todos muy bendecidos. Y será un tiempo para conocer a tantas personas que Dios ha estado incorporando en este tiempo, y abrazarnos, y bueno, abrazarnos no tanto, abrazarnos un poco de la cercanía, No puede haber demasiado contacto físico todavía, pero lo más importante es vernos, estar juntos, compartir, orar y bendecir el nombre del Señor, exaltarlo a Él, escuchar su palabra. Así que está atento, manifestá o a través del chat ahora, o enviando un mensaje a alguno de los líderes de la iglesia o a los pastores, a cuál culto vos te vas a comprometer a asistir, y en todo caso, cuántos van a venir contigo. Si son un grupo familiar, no hace falta que cada uno ponga voy a ir. Si ustedes son 4, pongan soy fulano de tal, vamos 4 al culto de tal hora. Recordad, 9:30, 11 de la mañana, 18:30 y 20 horas por la tarde. De todas formas, los pastores, el pastor va a estar contactando a las personas, a usted, a vos, y haciendo la consulta también para reasegurarnos de todo esto. Así que, qué precioso esto. Vamos a continuar con todo lo que Dios tiene para nosotros como iglesia también en este tiempo. Y allí estás incluido vos, allí está incluido usted. Dios quiere contar con usted, Dios quiere que usted forme parte de esta familia y de esta comunidad. No solo porque Él desea bendecir su vida y a su familia, sino porque Él quiere bendecirlo a usted para que usted sea de bendición a muchos otros más. De tal manera que podamos causar un enorme impacto espiritual en esta ciudad de Florencio Varela y aún más allá. Así que te bendigo en el nombre del Señor y toda la gloria y el honor sean para Él. Estemos orando por cada uno de estos aspectos. Y finalmente, el miércoles, bueno, habrá un encuentro para los que puedan participar. Y desde ya que van a continuar las transmisiones online de los miércoles y de los domingos para aquellos que están en el interior o no pueden llegar hasta donde estamos. Así que van a contar los miércoles a las 19 horas y domingo a las 11 horas va a estar la transmisión de nuestros encuentros. Y los miércoles no va a ser que dejemos de tener los grupos de oración. Van a continuar, por supuesto. No solo en los miércoles, luego de la reunión de oración, sino también en los distintos días y horarios en que ya también están funcionando. Otra vez, el Señor añada su bendición sobre tu vida y sobre toda la congregación. Bienvenidos a un nuevo encuentro de la Iglesia Jesús es el Camino. Te invitamos todos los domingos de agosto a nuestros encuentros presenciales de celebración. Por la mañana, nuestro primer encuentro será a las 9:30 horas. Seguimos a las 11 horas. Y por la tarde, 18:30 horas y 20 horas. Recordá que seguimos transmitiendo en vivo nuestros encuentros de las 11 de la mañana por nuestra página de Facebook. No te pierdas nuestros encuentros de oración todos los miércoles a las 19 horas, en vivo por nuestra página de Facebook. Y te esperamos, a partir del mes de agosto, a nuestros encuentros presenciales de oración. No te olvides que al término del encuentro, seguimos con los grupos de oración por videollamada de WhatsApp. ¡Atención, chicos! Si tenés entre 4 y 11 años, vamos a despedir las vacaciones de invierno con todo. El sábado 31 de julio es el último Zoom Clubero. No te lo podés perder. Va a haber canciones, historias, juegos, manualidades y mucho más. Recordá, este sábado 31 de julio a las 10:30, conectate al último Zoom Clubero, porque en agosto se vienen las burbujas cluberas presenciales. ¡No te las podés perder! Si sos un adolescente o joven y tenés entre 12 y 30 años, este sábado 31 de julio no vamos a tener nuestra transmisión en vivo, porque vamos a participar de la transmisión por YouTube del quinto sábado de Jeva Zona Sur. El tema será Caminando en sus sandalias. ¡No te lo pierdas! No te olvides de compartir en este instante esta reunión para que llegue a más personas y sea de mucha bendición para ellos. Seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia Jec, en Twitter @IglesiaJec. En Facebook, Iglesia Jesús es el Camino. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos Comunidad Jec. No te pierdas de esta experiencia online. Y bien, luego de haber estado recibiendo esta tremenda noticia, seguro que ya estás gozándote y habrás estado alabando al Señor, exaltando su nombre con toda felicidad. Así que disfrutemos de este tiempo. Y hoy será la oportunidad entonces para compartir este último mensaje de esta serie, por supuesto, acerca del libro de los Salmos, que son cánticos para cada momento de la vida, ¿no es cierto? Las expresiones que surgen del corazón de un ser humano común y corriente y que conforme a las diversas experiencias de su vida va expresando estos cánticos, que son expresiones de gratitud, de alabanza, expresiones de pedidos, de auxilio, de ayuda, de sostén, de sanidad, de restauración, de perdón, de pecados. Así que todo ello está contenido en el libro de los Salmos. Hoy vamos a ver y vamos a estar pensando en este cántico de celebración, a aquel que llena todos los anhelos de mi alma, que llena todos los anhelos, aún los más profundos de nuestro corazón. ¿Ha encontrado usted Alguien que pueda satisfacer todos los deseos, todos los anhelos de su ser, de su corazón, de su alma, que lo pueda hacer de manera permanente, que le satisface verdaderamente. Bueno, el salmista lo expresaba entonces en el Salmo 63, en los primeros 8 versículos, y dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¡Aleluya! Aquí la experiencia de David es esta misma. Él estaba expresando el deseo, el anhelo de su corazón. Siempre lo elevó a Dios. El anhelo de su presencia, el anhelo de su persona, el anhelo de poder satisfacer los deseos más profundos de su alma. Y siempre encontró esto, y lo encontró en plenitud y toda abundancia. Por lo cual siempre terminó cantando cánticos de celebración, elevando expresiones de júbilo, de alabanza, por la alegría y el regocijo que esto le podía estar causando también. Bueno, lo primero que destaca este texto es la búsqueda que tuvo David. La búsqueda, él buscó, era buscar este anhelo de su alma, de lo más profundo de su ser, esta necesidad que estaba experimentando en lo más profundo de su corazón. Este deseo era buscar a Dios. El deseo era conocerlo más a Él, acercarse más a Dios, estrechar esta relación que ya estaba teniendo. Y Él está expresando esta necesidad, por lo tanto está buscando, pero buscándolo a Dios con toda certeza y con toda seguridad. Por eso está diciendo: de madrugada te buscaré, de madrugada te buscaré. Te buscaré porque mi alma tiene sed de ti. Mi ser te anhela, decía el Señor. Así que está allí esta búsqueda. Y esta búsqueda dice de madrugada. Significa temprano. Esto es antes que cualquier otra cosa. No como último recurso, buscando en último lugar, luego de haber buscado en muchos otros lugares o cosas, tratar de satisfacer los anhelos de tu corazón. Allí estaba, otras versiones dice, buscando al amanecer, es decir, lo primero del día. Esto constituía y debe constituir para nuestra vida una prioridad, la más alta prioridad, altísima prioridad. Que tu corazón, tu ser, anhele buscar a Dios para que pueda satisfacer esas necesidades más profundas del alma. Porque solo Él lo puede hacer, en ningún otro lo vamos a poder hallar. Así que esto es lo que está expresando, además de esta búsqueda, está expresando la necesidad por la cual estaba llevando a cabo esa búsqueda. Tengo sed, decía él. Y esto es una cuestión interior, es una cuestión integral, es una cuestión espiritual. Es una necesidad vital, como el agua lo es para la vida física. Era una necesidad urgente. Dice una de las versiones para este texto: lo buscaba como la tierra seca y árida desea el agua. ¿Te das cuenta? Era algo primordial. También está manifestando la intensidad de su búsqueda. Dice en esta versión: como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. ¿Cómo te imaginas una persona buscando una fuente de agua en el más ardiente desierto? Bueno, está indicando entonces casi como esa desesperación por hallar ese agua. Una necesidad tan importante, insoportable si no alcanza a ser satisfecha. Así que allí está, en esa búsqueda, con esta profundidad, con esta intensidad. David lo reflejó esto mismo en el Salmo 42, te acordarás de esas palabras. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y agregaba, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Tiene tu alma sed de Dios? ¿Tiene tu corazón este anhelo de buscar a aquel que puede llenar y satisfacer las necesidades más profundas de tu alma y de tu ser? ¿Lo estamos expresando? ¿Es esto una alta prioridad en nuestra vida espiritual? ¿O solo estamos recurriendo a Dios cuando ya no encontramos solución ni respuesta en ninguna otra cosa ni en ninguna otra persona? Bueno, el salmista nos está diciendo, la palabra nos indica, nos invita, nos enseña, esto debe ser de altísima prioridad en nuestra vida y debe ser aquello que hagamos permanentemente y primeramente, de madrugada, antes que ninguna otra cosa, al amanecer, ya inmediatamente. Es interesante tener en cuenta esta otra versión de este versículo que dice, mi alma te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Porque está dando otra figura aquí. Está hablando de sequía, de una tierra reseca y árida, agotada, que no puede dar fruto, de la cual no manan aguas, fuentes de agua, no existen. Y esto da cuenta también de lo que acontece a nuestro alrededor. Esta sequía es externa, es exterior. Es lo que acontece en el mundo, es referencia al mundo. Y está diciendo que ni el mundo ni los sistemas. Allí nunca voy a poder encontrar nada para hallar satisfacción a esta sed, sino solo en Dios. El mundo en este sentido espiritual es árido, es tierra reseca y agotada donde no hay agua. Pero el alma tiene sed. ¿Qué puedo hacer entonces? Buscar a Dios, porque en Dios hay agua inagotable, una fuente permanente que es refrescante, sanadora y vital para tu vida. No es el materialismo el que satisface esos anhelos, deseos y más profundos. No lo son los placeres, no es la fama, no es el poder quien va a poder darte plenitud interior. No son los logros académicos, no es la posición social. Algunas de estas cosas son valoradas y tienen su valor, su lugar, su espacio en la vida, pero sin embargo esto no satisface aquellos deseos vitales que todos los seres humanos tenemos. El mundo nunca podrá ofrecer lo que solo Dios puede dar. Ninguna persona podrá ofrecer lo que solo Jesús puede ofrecer para nuestra vida. Y esto es esta satisfacción, esta plenitud, esta llenura, esta abundancia, el estar completos, el estar plenos, habiendo satisfecho esta sed y pudiendo disponer de estas aguas de manera permanente y constante. Bendito sea el Señor. Tenemos que aprender a tener esta misma búsqueda por estas mismas necesidades y con esta misma intensidad para que en nuestra vida, en tu vida, ocurra lo mismo que ocurrió en la vida de David. Finalmente, él fue satisfecho. Él pudo beber de esas aguas en abundancia hasta saciarse y más. Y todavía había más. Y una fuente de agua inagotable. Por eso celebraba, por eso cantaba, como te invito a cantar, cánticos de celebración a aquel que llena los deseos y los anhelos más profundos de nuestro ser. En segundo lugar, además de esta búsqueda, hay una revelación. Frente a esta búsqueda, Dios no queda impávido, no queda, bueno, distraído. Él está allí pendiente, atento e inmediatamente responde a esta búsqueda. Viene al encuentro. Ahora se produce esta revelación de Dios. ¿Qué significa? Que Dios se da a conocer. Y lo decía el texto, por medio de su gloria y de su poder. Como decía David, ver la gloria y el poder es ver a Dios mismo. La gloria y el poder están representando y describen la misma persona de Dios. Así que él estaba anhelando esa experiencia de comunión, esa experiencia de compañerismo, de cercanía, de profundidad y de intimidad. La gloria representa la majestad de Dios, su santidad, su perfección, su esplendor, representa su grandeza y aún su amor también. Allí está la gloria de Dios. Allí están los atributos de su persona revelados y manifestados para que los podamos observar y experimentar en nuestra propia vida. Ser impactados por ello también. Pero también estaba el poder. Y el poder está representando el señorío, la autoridad, el gobierno de nuestro Dios. Aquel que reina por los siglos de los siglos. Este que está sentado en el trono y reina por siempre y para siempre. Así que ambas cosas que constituyen esta revelación de la misma persona de Dios era la respuesta que Dios mismo estaba dando a este siervo, a este ser humano, a esta persona como vos y como yo, que tenía esta profunda necesidad y no encontraba cómo satisfacerla, sino solo en Dios. Por eso él decía: te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Contemplar la gloria y el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Esto es lo que Él quiere para tu vida, para mi vida, para la vida de todos nosotros. Y Él dijo que la había visto en el santuario. La había visto también en la casa del Señor. La había visto en el templo. Como si nosotros hoy también tuviéramos que afirmar esto. Podemos ver en la iglesia Jesús es el camino, en la presencia de Dios, y podemos contemplar su poder y su gloria, porque efectivamente Él está entre nosotros y está entre nosotros poderoso, como decía el profeta, llevando a cabo obras maravillosas, milagros, maravillas. Es impresionante lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y en medio de nuestra comunidad. Dios está tocando la vida, impactando la vida de muchas personas. Estamos siendo, ministrados por el poder del Espíritu Santo en cada necesidad, en cada situación. Hay gozo, hay expectativa. Y fíjate qué interesante esta secuencia. Él comenzó diciendo en el versículo 1, deseo, anhelo, busco. Y el propósito queda revelado luego cuando dice para ver. Gloria y poder de Dios, para verlo a Él, para estar en su presencia. Así que ya ves esta relación y esta secuencia, ¿no es cierto? Lo anhelo, lo busco, lo deseo, para estar con Él. Ya no tan solo necesito pedirle, quiero que haga esto, me quiero quejar porque no me trata bien. Luego de manifestado esto, luego de que Dios se está revelando entonces, en su misma persona, delante de aquel que lo estaba anhelando, no de toda persona, de aquel que lo estaba anhelando, que lo estaba deseando, que lo estaba buscando. Él sí se reveló a él, y entonces le trae respuesta. ¿Cuál es la respuesta a la necesidad que estaba expresando el salmista? Fue la saciedad. Tenía sed, y Dios lo sació. Sació su sed. Esto es, la respuesta fue llenura, sobreabundancia. No solo pudo satisfacer la sed física, por supuesto que no está representado aquí, está representando, dijimos, esa sed del alma, esa sed espiritual, esa sed interior. Y está diciendo el texto que la respuesta de Dios fue darle completo bienestar. Mi alma será saciada, decía él, y esto es en contraste con la sed y con la sequía con la cual había venido buscando esa presencia de Dios. La respuesta no es escasa, la respuesta de Dios no es para un momento, no es un sorbito o unos pocos tragos de agua insuficientes. La respuesta de Dios a esa sed que puede haber en tu propia vida también en esta mañana no tiene límites, no se acaba jamás. Es inagotable, es permanente, por lo cual ya no hay necesidad de buscar más en ningún lugar, porque Él es una fuente de vida eterna, fuente inagotable de aguas. Mira, interesante la figura que utiliza aquí para contrastar esto y para graficarlo todavía más. Habla de meollo y de grosura. Bueno, esto constituía una comida muy sabrosa, una comida muy deliciosa que produce satisfacción y deleite, como para satisfacer el hambre que alguien pudiera tener. Y entonces participa de, no de unas migajas, no de algo preparado con sobras, no de una comida preparada así nomás, sino de un manjar, de algo exquisito, y uno no solo puede deleitarse en ello, sino que puede comer en abundancia y saciar el hambre y todavía tener mucho más. Por eso en la versión NBI dice en este texto: mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete. ¡Ah, bendito sea el Señor! Él satisface con esta abundancia todos los anhelos más profundos de tu alma, los anhelos más importantes de tu corazón y de la vida de cada persona. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete. Y esto se está refiriendo y está indicando el alimento del alma y del espíritu que satisface y lo hace con toda plenitud. Esto está indicando que es Jesús, que es Él, que solo Él puede dar vida, puede alimentar nuestro ser y saciarnos permanentemente. Aleluya, porque tenemos esta posibilidad y esta oportunidad también en esta mañana. Usted la tiene. Estamos en la presencia de Dios. Él es quien puede satisfacer esos deseos que hay en su corazón y que no puede encontrar satisfacción, por supuesto, en nada, ni en nadie, porque obviamente solo en Él pueden ser satisfechos. Pero si usted expresa este deseo, esta búsqueda, esta disposición, Dios se va a revelar a usted también con todo poder y gloria. Y usted va a encontrar esta misma experiencia. Su vida va a ser saciada, va a ser llena en plenitud de todo lo que necesita para vivir una vida abundante, una vida plena, una vida rica, una vida con propósito, una vida victoriosa, una vida en libertad, una vida de llenura. En último lugar está el resultado que produce todo esto. Y el resultado en la vida de David, como lo es en la vida de tantos de nosotros, y lo será en su vida si usted confía de esta manera en Dios, será el de la alabanza. Expresar cánticos de alabanza, cánticos de celebración a aquel que llena todos los anhelos, aún los más profundos de nuestra vida. Fíjate cómo lo decía el salmista. ¿Te acordás? Él inició diciendo: de madrugada te buscaré, al amanecer. Está como iniciando el día. Fíjate lo que dice aquí: recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Recostado, ya estaba yéndose a dormir. El día había finalizado. Antes había comenzado. ¿Cómo comenzó? Buscando prioridad. ¿Y cómo termina? Expresándole a Dios estos cánticos de celebración. Allí estaba pensando y meditando en todo lo que Dios había hecho en su vida en ese día, de cuántas y cuán preciosas maneras Dios había revelado su poder, su gloria, su gracia, su amor para con aquel que estaba teniendo esta expresión y este deseo en su corazón. Pensando y meditando, estamos llamados a reflexionar. A veces pasamos muy por alto y muy por encima, muy rápido y fácilmente, todo lo que Dios hace en favor de cada uno de nosotros. Pero tenemos que volver a tomar conciencia de que sin Dios nuestra vida sería un desastre. Sin Dios estaríamos en caos. Sin este Dios no podríamos hallar satisfacción a estos anhelos más profundos de nuestro ser y de nuestro corazón. Así que no debemos tomarlo en poco ni a la ligera. Debemos también reflexionar de cuántas maneras Dios me está demostrando su misericordia, su bondad, su compasión y su amor. Por eso en los versículos 3 y 4 hay expresiones como estas: mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y ahora en el versículo 5, con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿Por qué? ¿De dónde surge esta alegría, este gozo, esta felicidad? Por supuesto que es el resultado de haber podido satisfacer el deseo de su corazón, esta sed profunda que surge como de un desierto de la vida, en donde no podía encontrar ningún tipo de satisfacción, pero lo halló en Dios, y Dios lo llenó en abundancia. Y entonces él está allí expresando esta gratitud, este gozo, esta felicidad, al mismo tiempo reconociendo que todo había sido hecho por Dios. Son expresiones de regocijo, porque la gloria y el poder de Dios se manifestaron en su vida. Dios mismo fue la respuesta a su necesidad y a su búsqueda. Por eso dice allí, Dios ha sido socorro. Él dijo, mi socorro fuiste vos, y sos vos, y seguirás siendo vos. Vos sos mi socorro. ¿Quién viene en mi auxilio toda vez que lo necesite? Y agrega, tu diestra de poder, tu diestra poderosa, me ha sostenido. Me ha sostenido. Ha sido sostenido en sus luchas, en sus pruebas, en sus dificultades, en sus crisis. Ha sido sostenido para tener victoria de parte de Dios. Este sostén, él podría haber dicho, tu diestra me ha sustentado, tu diestra me ha sanado, porque es poderosa para sanar heridas y para traer sanidad de toda enfermedad. Tu diestra me ha fortalecido cuando me sentí débil y un tanto abatido. Tu diestra me ha cuidado cuando había peligros o riesgos a mi alrededor. Tu diestra me ha liberado toda vez que había estado atado por cadenas que estaban afligiendo mi vida. Su mano poderosa nos ha guardado y nos sigue guardando, como el ave cuida a sus polluelos. Dice, debajo de sus alas. Qué figura tan tierna, ¿no es cierto? Cuando uno ve los polluelos allí en un nido y los ve como debajo, escondidos, bien pegaditos, bien apegados, bien unidos a aquel ave que les está protegiendo, quien les dio vida también. Y está allí expresando todo su amor de esta manera. Bueno, esto es lo que produjo que su alma, la propia vida del salmista, se apegara más a Dios. Efectivamente, el anhelo era acercarse más a Él, y aquí lo ha logrado, se acercó más al corazón de Dios. Por eso dice, mi alma está apegada a ti. Se da cuenta de la unión, se da cuenta allí de la comunión, del compañerismo, tan profundo, tan fuerte, tan íntimo. Recuerda las palabras de Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y así es como tu vida debe estar, apegada a este Dios todopoderoso que revela su gloria y su poder a favor de cada uno de nosotros. Y es Él, y solo Él, quien puede llenarnos, llenar nuestra vida en plenitud y satisfacer los deseos y los anhelos más profundos de nuestra alma. Una comunión más íntima, una relación más profunda, un vínculo más fuerte. En esta preciosa mañana, Él, Dios, el Señor, es nuestro único deseo, el único que nuestra alma anhela. No hay otro como Él. Él es nuestra prioridad y todo nuestro ser, toda nuestra vida depende de Él. Pero en Él hay plenitud, y no es solo en Él. Somos satisfechos con abundancia. En Él está el deleite de nuestra vida. Así que cuando usted, cuando yo, cuando cualquier persona pone su vida en manos de Dios, entonces lo halla todo, lo encuentra todo, todo lo que trae satisfacción, y lo trae en abundancia y con toda plenitud. Nada entonces falta, nada nunca falta. ¡Oh, aleluya! La diestra del Señor nos cubre. La diestra poderosa de nuestro Dios te cubre, te cuida, te sostiene. Su mano revela su amor y su misericordia sobre tu propia vida. Su poder obra sanidad y milagros a nuestro favor, y de hecho lo está haciendo entre nosotros. Así que también podemos afirmar, como decía David, que vos y yo podemos ver en su santuario esa gloria y ese poder obrando a nuestro favor. Por eso tenemos que alabarlo con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Por eso tenemos que cantar estos cánticos, esta celebración, elevarla, cánticos de gratitud, de gozo y de felicidad, porque en Él lo tenemos todo. Muchas personas a nuestro alrededor están buscando aguas frescas para satisfacer su sed. Todavía están vagando, yendo de aquí para allá en este mundo, que como decía la palabra, es un desierto árido, estéril, del cual no pueden surgir aguas para satisfacer y calmar esa sed. Allí hay muchos que están recorriendo este desierto en este mundo. No las van a encontrar nunca allí. Por eso están corriendo desesperadamente, buscando dónde o de qué manera poder satisfacer esa sed. Se hace insoportable la vida si no se satisfacen esos anhelos más profundos del alma. Por eso ahora entonces, vos y yo debemos guiar a Jesús a esas personas, porque Él es la fuente de agua viva. No podemos solo conformarnos con lo que Dios hace en nosotros, sin mirar a nuestro alrededor qué está aconteciendo con nuestro prójimo. Vos y yo, mientras disfrutamos de todo lo que Dios nos da, mientras cantamos la celebración y la alabanza a Dios, tenemos que estar yendo a buscar a aquellos que todavía tienen sed, como vos y yo teníamos antes de conocer a Cristo. Pero alguien nos trajo esa fuente de agua viva y eterna, y entonces pudimos abrazarnos a Él. Tenemos que seguir llevando a cabo esta misión. No podemos ignorarla, no podemos pasarla por alto. Tenemos que seguir cumpliéndola con toda responsabilidad, pero en el poder del Espíritu Santo, porque la presencia de Dios va delante tuyo y delante de cada uno de nosotros. Bueno, el profeta Isaías dice en el capítulo 55 y versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Es una preciosa invitación de parte de Dios, de parte del cielo, para su propia vida en esta mañana también. ¿Está usted sediento? Escuche esta invitación. Viene de parte del mismo Dios Todopoderoso. Él está diciendo, está sediento. Vení a las aguas, vení. Si Él está diciendo vení, es que vaya a Él. Búsquelo a Él, porque Él es la fuente de agua viva y eterna. ¿Y quiénes son los sedientos, sino los que están cansados en esta vida y cansados de la vida, agotados? Son las personas que están sedientas de paz, tienen sed de amor, sed de alegría, sedientas de salud, de restaurar su salud, tienen sed de fuerzas o sed de esperanza para esta vida. Y Jesús, si usted está en esta circunstancia, en este día, en este momento, le está invitando y Él le dice a usted con todo amor: vení a las aguas, venid a mí, busca mi presencia, porque vas a ver mi gloria y mi poder. Yo voy a ser tu socorro, te voy a saciar para siempre con toda llenura y plenitud. Vení a mí porque voy a hacerte libre, voy a traer medicina para tu vida, voy a traer sanidad a tus enfermedades. Vení a mí porque te voy a llenar de paz, ya no vas a tener más sed, a quitar de tu alma la tristeza y la angustia. Vení a mí, te dice el Señor en esta mañana, porque te voy a llenar con mi presencia y con toda plenitud de gozo. ¿Qué hará usted? Dios le está invitando. ¿Aceptará esta invitación? Tenemos que confiar en Él, poner nuestra vida en manos de Dios, tomar esta oportunidad ahora, tomar la decisión ahora mismo, buscarlo en este mismo momento y luego buscarlo todos los días de nuestra vida, porque siempre vamos a tener respuesta, vamos a seguir siendo llenos y saciados con toda abundancia. Permítame tener esta oración. Le quiero rogar que preste mucha atención a usted que está allí y que siente identificado con este mensaje. Quizás se está comprendiendo que su propia vida no ha podido satisfacer estos anhelos más profundos, pues hoy Dios le dijo: vení a mí porque yo lo voy a hacer. Déjeme orar una breve oración y luego le voy a pedir que manifieste en la decisión que haya en su corazón. Padre, en esta mañana bendecimos y honramos tu nombre. Somos muchos los que estamos aquí para cantar estos cánticos de celebración, reconociendo que eres la fuente de agua, de vida y de vida eterna. inagotable, sobreabundante, aquel que llena siempre todo nuestro ser, los anhelos más profundos de nuestra alma y de nuestro ser. Gracias porque cuando te encontramos y confiamos en ti poniendo nuestra vida en tus manos, efectivamente lo alcanzamos, lo experimentamos. Todo comenzó a cambiar, el desierto pasó, ahora somos satisfechos, ahora nuestra alma está siendo permanentemente saciada con toda abundancia. Pero en esta mañana te quiero pedir por aquellos que están allí, Señor, y están en una situación dura, difícil, quizás sienten que efectivamente hay sed, están sedientos, están cansados, agotados, están sedientos de paz. Necesitan, Señor, resolver las cuestiones de la tristeza, de la soledad, de la angustia. Señor, están allí los sedientos de esperanza. Señor, y no encuentran en ningún lado las fuerzas que necesitan para la vida. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo esté tocando ahora sus corazones, revelando tu gloria y tu poder para que ellos puedan tomar esta decisión a favor tuyo y decidan poner sus vidas en tus manos. Te alabamos y te glorificamos por lo que vas a hacer también en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Si usted tomó esta decisión, si está dispuesto a poner su vida en manos de este Dios Todopoderoso que llena toda nuestra vida en abundancia y plenitud, entonces ponga allí en el chat, yo acepté o yo acepto. Pónganos así, como ya aconteció y está aconteciendo en cada encuentro. Estamos orando por todos los que han tomado esta decisión, reafirmando esta decisión, pero necesitamos también acompañarles, guiarles, felicitarles, expresarles nuestro gozo y nuestra alegría, invitarlos a formar parte de la comunidad para seguir creciendo en la fe y desarrollando nuestra vida en el Señor. Así que le quiero bendecir si usted tomó esta decisión en esta mañana. Hágalo, ninguno de los que recurre a Dios nunca ha sido ni será defraudado. Usted va a encontrar aquello que ha estado buscando, como lo expresó el salmista, la satisfacción más plena y abundante de todas las necesidades interiores de su ser y de su alma. Ah, si usted puso su vida en manos de este Dios, entonces ahora lo tiene todo, para siempre y en abundancia. Te bendigo en el nombre del Señor. Te bendigo a vos y a toda tu familia con toda clase de bendición. Disfrútalo durante toda la semana. Estemos en oración. El miércoles, recordá que todavía nos encontramos vía online, pero ya el próximo domingo estamos pasando a los presenciales, aunque seguirán siendo transmitidos los encuentros en vivo como hasta ahora. Buena semana, bendecida semana para todos y cada uno de los que formamos parte de esta preciosa iglesia. Jesús es el camino. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.